y se prendió la cumbia con la sonora explosiva. ¡Sale! Baila minera, baila la cumbia. En una noche de cumbia, cumbia, oh, no es una cumbia mera. Cumbia, en una noche de cumbia. Una cumbia mera, cumbia, es conocida en el pueblo, cumbia, como la negra parrandera, cumbia, es conocida en el pueblo, cumbia, como la negra parrandera. Cumbia, la parrandera bailaba, cumbia, y gritaba buen paje, cumbia, qué bueno baila esa negra, cumbia, qué bueno mueve los pies, cumbia, qué bueno baila esa negra, cumbia, qué bueno mueve los pies, mi negra. Cómo baila la parrandera, esta negra cumbiamera, la parrandera, va moviendo sus caderas, la parrandera, ahí prendiendo sus velas, la parrandera, ahí bailando buena cumbia, mi negra.